pa' comprenderla. Llora casi siempre que la reprendas. Se vuelve intocable, siempre se queja. No hay vestidos finos para traerla. Yo por eso las prefiero feas, porque son alegres y sencillas. Elegantes aunque no lo creas, valen mucho más que las bonitas. Yo por eso las prefiero feas, porque son alegres y sencillas. Elegantes aunque no lo creas, valen mucho más que las bonitas. Más que las bonitas, yo por eso las prefiero.